Qué rico, estos secretos que tenemos guardados y las fotos que me mandas por privado. Los besos que me diste y los que no me has dado. Como a la gente yo le explico que aunque parecemos enamorados, lo nuestro es todo menos complicado. Dime dónde estás, que no me has llamado. Vamos a hacer el amor. Make up.